Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. A la torre de un hotel que ha robado la cartera, se ha llevado hasta tu piel. She never drinks the water, makes you order fresh champagne. Bienvenidos este domingo de media mañana, incluye en la FM Clásicos por Deporte. Mi nombre es Antonio Casale. Ponemos clásicos, los mejores clásicos de la FM, y recordamos las efemérides deportivas que se producían cuando estas canciones sonaban. Por ejemplo, cómo olvidar el que a esa fecha era el video más caro de la historia, Living la Vida Loca, de la música en español. Ricky Martin, del 99, y en aquel año Atlético Nacional era campeón en Colombia. Seguimos de una vez. Vámonos, saludo a quienes están haciendo deporte hasta ahora. Y Rachel con Stop, del 88, Marco Van Basten ganaba el Balón de Oro. Qué gran delantero que era este holandés. We'll be together again. You've got to stop. clásicos por deporte en la FM. Siempre. Sexy Bitch, canción de 2009. En aquel año Wolfsburgo ganó la Bundesliga. Eso en tiempos en que alguien le podía hacer cosquillas al Bayern Múnich. Sigamos adelante en la FM en Clásicos por Deporte con Astrid Cantaloupe. El 93 Palmeiras ganaba el Brasileirão igual que el año pasado, pero no ganaba la Copa Libertadores igual que el año pasado. Heat. Back to the fact.

You Give Love a Bad Name. Aquí estamos en Clásicos por Deporte en la FM. Soy Casale acompañándolos. Año 86, este agua de Bucarest ganaba la Champions. Sí, en aquella época, equipos de Yugoslavia podían ganar la Champions. Hoy en día sería imposible pensar que un serbio o un croata lo pudiera lograr. No tienen el poderío económico. Viajemos al 95. Junior era campeón en Colombia. Real McCoy sacudía las discos con Come and Get Your Love. Come and get your love, come and get your love, come and get your love. Para decirme cómo vivir. gente de mí, qué piensan los vecinos de mí, qué piensan los maestros de mí, qué piensa la autoridad de mí, qué piensan mis padres de mí, qué piensan mis suegros de mí, qué piensa todo el mundo de mí. Solo tengo que decir, me vale, me vale. Pónganse al tanto, porque el mundo gira rápido. Pónganse al tiro, o se quedarán atrás, porque me vale, vale, vale, me vale todo, me vale, vale, vale, me vale todo. Si no me entienden, no comprenden, pues ya ni modo, porque me vale, vale, vale, me vale todo. Año 92 para Maná, me vale, canción de, bueno, de tantas celebraciones. Dinamarca ganaba la Eurocopa. ¿Qué les parece que habían quedado eliminados los daneses? Pero entonces Yugoslavia no pudo competir porque ya entraba en su guerra separatista. Y Dinamarca, fue invitado a última hora. ¿Por qué? Eran los que seguían en la lista. Era el primer eliminado en la tabla de clasificación. No había celulares. Llaman al presidente de la federación, él consigue en la casa al entrenador y después se tienen que ir playa por playa buscando a los jugadores de Dinamarca para que se reunieran. Terminaron siendo campeones. Una de las más lindas historias del deporte reciente. Año 95 para los Cadillacs y su Mal Bicho. Uruguay ganaba la Copa América. Clásicos por deporte en la FM. Vos andas diciendo que hay mejores y peores. Vos andas diciendo que se debe hacer. Vos andas diciendo que hay mejores y peores. Vos andas diciendo que se debe hacer. Escucha lo que te canto, pero no confundiré, sepas lo que canto. Que me hablas de privilegios, una raza soberana, superiores, inferiores, venga de poder. ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para alejarte a millones de votos? Es malo tu destino, que marcó tu camino. La canción que es valiente es canción para siempre. Como dijo mi abuela, hay que no corre vuela. Y las planetas son tantos, hay como pueden ser tantos. En la escuela nos enseñan a memorizar fechas de batalla, pero que poco nos enseñan de amor. Discriminar, esto no está nada bien. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. No sé qué hace la tierra, dicta falsas condenas. El que ama la violencia, que no tiene conciencia. Que no la tiene, nunca piensa. Nunca piensa, nunca piensa. No cuida ni su alma. Oh, oh. ¡Mambo! Maldito. Todo te dice que soy. Sí. clásicos por deporte en la FM. Siempre. I hate myself for loving you. Qué voz, Joan Jett. Año 88, Rinus Michels. A él, el entrenador que patentó la naranja mecánica, el fútbol total, le dan el premio al mejor entrenador del mundo. Viajemos ahora a 2004 con Usher, al lado de Lil Jon, con Yeah. Año 2004, el Porto era campeón de la Champions, de la mano de Mourinho, y en diciembre ganaban también la Copa Intercontinental frente a Once Caldas desde el punto penal. I said it shorty, she was checking up for me. From the game, she was singing in my ear. You would think that she knew me. I decided to cheat. Conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to blow. Oh, oh, oh. She's saying, come get me. Come get me. So I got up and followed her to the floor. She said,